a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa número 51 de Armas para Emprender, el podcast para gente emprendedora, valiente, activa, soñadora y positiva. Un programa en el que hablamos de desarrollo personal y profesional, de herramientas, técnicas, ideas y estrategias para emprendedores y negocios en Internet. Hoy es viernes 11 de agosto de 2017 y en este programa número 51 voy a hablaros de cómo podemos afrontar momentos difíciles tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Pero antes de continuar tengo que anunciaros algo muy importante. Como muchos de ustedes sabéis, en el programa anterior anuncié los ganadores del sorteo del pack de cursos. He recibido muchas consultas en mi web preguntándome si pienso hacer otro sorteo o alguna oferta especial. Bueno, he de deciros que, bueno, me alegra muchísimo que haya tantas personas interesadas, pero el sorteo era para celebrar el programa número 50, únicamente para celebrar el programa número 50. Quizás en el programa número 100 haga otro sorteo, quizás haga algo mejor, no lo sé, todavía nos quedan muchos programas para ello. Pero sí es verdad que como algo excepcional he decidido hacer un importante descuento por tiempo limitado, ¿bien? Durante este fin de semana, atención, ¿eh? Durante este fin de semana, desde hoy viernes 11 de agosto hasta este domingo 13 de agosto, voy a dejaros el pack de cursos al 50% de su valor real. Es decir, en lugar de 99 euros, que es el valor actual, pues podréis contratarlo por 49,50. Repito, el pack de cursos completo, ¿bien? El pack de cursos, bueno, ya sabéis, el curso de diseño web completo con WordPress, el curso de posicionamiento SEO, el curso de Photoshop y el curso de Facebook por 49,50, pero solo durante este fin de semana, desde hoy viernes al domingo 13 de agosto. Así que para los que estáis interesados, daos prisas porque después volverá a estar a su precio habitual. Bien, te recuerdo mi web, www.elmetodogallardo.com. Bien, hablemos del tema de hoy. Hablemos del poder de la zona de influencia. Como todos sabéis, durante los últimos años hemos padecido una grave crisis financiera a nivel mundial. Eso ha significado cambios muy severos en nuestras vidas a nivel económico. Pero a pesar de eso, ha habido un importantísimo aumento de personas que se han hecho millonarias. Bien, y claro, uno se pregunta, ¿cómo lo han hecho, no? Bueno, he estado investigando un poco y he llegado a una conclusión, y es que esas personas no se han hecho millonarias a costa del sufrimiento de los demás, como en un principio pueden pensar muchos, ¿no? O al menos la mayoría no lo ha hecho así, no lo ha hecho en base al sufrimiento de los demás. Siempre se ha dicho que en momentos de crisis aparecen nuevas oportunidades y hay quien las aprovecha y quien ni siquiera las ve. Es curioso, pero cuando ocurre algún cambio negativo en las vidas de las personas, se suelen reaccionar de tres formas diferentes. Hay tres roles o tres perfiles diferentes. Uno, los impulsivos, ¿no? Que son las personas que reaccionan rápidamente y buscan nuevas oportunidades. Estas personas se reinventan y cambian de profesión, o agudizan el ingenio para ofrecer nuevos servicios o nuevos productos, o mejoran o modifican algunos aspectos de su negocio. Pero sí es verdad que reaccionan rápidamente, por eso son impulsivos. Por otro lado, tenemos los prudentes, que son las personas que analizan un poco los acontecimientos y esperan un tiempo prudencial, ¿no? De ahí el nombre de su perfil, un tiempo prudencial a que todo vuelva a ser como antes. Entonces, tardan un poco más en reaccionar porque tienen la esperanza de que todo se arregle. Al poco tiempo, se dan cuenta, o se convencen, mejor dicho, de que no hay nada que hacer y además empiezan tímidamente a buscar otras alternativas. Y después el tercer perfil es el de los paralizados. Son las personas que se bloquean de forma indefinida. Estas personas creen que todo va a volver a la normalidad y que solo es cuestión de tiempo de esperar a que las cosas mejoren. Ellos son los que peor lo han pasado en los años de crisis, porque no se plantean cambiar y muchísimo menos reinventarse, por lo que han estado año tras año sin tener apenas ingresos y en casos muy extremos han perdido lo que tenían. En la vida existen la zona de interés y la zona de influencia. Ahora bien, de los tres perfiles que he comentado, ¿cuál de ellos crees que se ha centrado en su zona de interés y cuál de ellos crees que se ha centrado en su zona de influencia? Evidentemente, el primer perfil, el impulsivo, se centró en su zona de influencia. ¿Por qué? Pues porque se enfocó en qué podía hacer él mismo sin tener que depender de nada ni de nadie más para poder cambiar las cosas, para poder cambiar su situación. Sin embargo, los otros dos perfiles, aunque en diferentes niveles, se quedaron en su zona de interés. La zona de interés es aquella que nos rodea a todos. Son factores externos que influyen en nuestra vida y en nuestros negocios, pero sobre los que no tenemos absolutamente ningún control. En la zona de interés están los factores como, por ejemplo, los impuestos, las ayudas, o mejor dicho, las no ayudas del gobierno, los precios, nuestras deudas, la climatología, todo esto, ¿no? ¿Sería de nuestro interés que todos esos factores jugaran a nuestro favor? Por supuesto, claro que sí. Sería de interés de todos que los impuestos no fueran tan altos, que hubiera más ayuda, que los precios no estuvieran tan elevados, que no tuviéramos deudas. Todo ese tipo de cosas nos encantaría a todos que ocurrieran. ¿Pero realmente podemos hacer algo para que sea así? No, absolutamente nada. Son factores sobre los que no tenemos ningún poder de decisión ni capacidad para cambiar nada. Sin embargo, nuestra zona de influencia sí que la podemos controlar, porque está compuesta por factores que solo dependen de nuestras decisiones para ser modificadas y corregidas, tanto para bien como para mal, ¿eh? Yo también lo he pasado mal durante la crisis, claro que sí, como todo el mundo. Se acumulaban las deudas, bajaban las ventas, los ingresos apenas existían y hubo momentos muy, pero que muy delicados. En esa situación yo mismo me decía, no puedo hacer nada para que la crisis mundial desaparezca. Tampoco puedo hacer nada para que el gobierno nos ayude. Pero, ¿qué puedo hacer hoy para aumentar las ventas? ¿Qué puedo hacer hoy para encontrar nuevos clientes? ¿Qué puedo ofrecer que me produzca ingresos? ¿En qué puedo mejorar yo? Claro que sí, me enfocaba en mi zona de influencia. En momentos así, se produce un gran cambio en ti. ¿Por qué? Pues porque descubres que está en tu mano cambiar muchas situaciones y que da igual lo que esté pasando ahí fuera, porque cambiar depende de ti. Si tú cambias, todo cambia. Seguro que lo has escuchado alguna vez. Si tú cambias, todo cambia. Os voy a comentar el caso de una persona que se dedicaba a vender artículos de ferretería. A esta persona lo conocí en un seminario al que me invitaron a dar una charla sobre canales de ventas online, marketing online, un poco todo esto, ¿no? Recuerdo ese día que era un día de tormentas, un día de lluvia en la ciudad, lo recuerdo perfectamente porque en la parte donde yo vivo no suele ser muy, muy habitual este tipo de días, ¿no? Así, todo el mundo venía mojado de la calle, con abrigos, gafardinas, paraguas, bueno, era un auténtico caos. Y claro, en días así, pues se hace de noche antes de la cuenta, y a pesar de eso, la sala estaba llena. Esta persona de la que os voy a hablar era autónomo, estaba sentado en primera fila y me llamó mucho la atención porque lo vi bastante abatido, lo vi bastante decaído, ¿no? Cuando acabó la charla se acercó para comentarme algunas cosas de las que habíamos hablado en el seminario y después empezó a hablarme de él. Este hombre trabajaba por su cuenta vendiendo tienda por tienda productos de ferretería. Bueno, ya sabes, ¿no? Tornillerías, herramientas y este tipo de cosas. En los buenos tiempos tenía una importante cartera de clientes que le hacían pedidos prácticamente todas las semanas. Pero claro, llegó la crisis y las ventas bajaron muchísimo. Él se había acostumbrado a una forma de trabajar que no le exigía demasiado esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque los clientes lo llamaban a él, en lugar de tener que ser él quien visitara a los clientes. Y para colmo de males, por culpa de la crisis, muchas de las tiendas a las que él le vendía cerraron. No solamente bajaron las ventas, sino que también empezaron a desaparecer clientes de su cartera. Solo me hablaba de la mala suerte que estaba teniendo, que si ojalá la crisis acabe pronto, que si nos están ahogando con los impuestos, que si la competencia estaba tirando los precios y así era imposible. Hasta ese momento solo me hablaba de factores que estaban en su zona de interés. Entonces le pregunté lo que yo me preguntaba a mí mismo. Yo entonces le dije, bueno, vale, ¿qué crees que puedes hacer hoy que solo dependa de ti para cambiar esta situación? Él se quedó un poco pensando y me dijo, bueno, pues tendré que salir a buscar nuevos clientes, tendré que hablar con mis proveedores para que bajen un poco los precios y así ser competitivos. Exacto, y reinventarte, le dije yo, ¿no? Te tienes que reinventar. ¿Has pensado alguna vez en vender online? Claro, él me dijo, buf, lo que me suelen decir todos, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? Él me dijo, de eso es que no tengo ni idea, no lo he hecho nunca, ¿no? Claro, por eso te hablo de reinventarte, ¿no? Fue un poco lo que yo le dije, por eso te decía que te tenías que reinventar. Y es que reinventarse es la mejor opción cuando te das cuenta de que lo que antes funcionaba ya no funciona. Pero fijaos que para reinventarse no necesitamos que nada del exterior mejore, solo depende de nosotros, de que tomemos la decisión de aprender lo que tengamos que aprender. Otro caso lo encontramos en una persona que dio un giro de 180 grados en su profesión. Esta persona estudió periodismo y durante varios años pues trabajó para una empresa de publicaciones de revistas y periódicos y todo esto. Un día, de pronto, pues se encontró en la calle. Bueno, sorpresa. ¿Por qué? Pues porque la empresa despidió debido a una reducción de plantilla. No solo la despidió a ella, sino despidió a muchísima gente. Durante un tiempo, pues estuvo buscando trabajo de lo suyo, pero claro, era bastante complicado. La situación era un poco difícil. Uno de sus hobbies era la cocina, concretamente la repostería. Así que ella, bueno, pues decidió aprender a hacer postres de estos veganos, ¿no? Postres veganos. Y lo empezó a hacer mientras le salía alguna otra propuesta de trabajo interesante. Poco a poco comenzó a elaborar sus propios dulces, sus propios postres, y se dio cuenta de que le gustaba a la gente y, bueno, pensó en dar el paso a venderlos, ¿no? Decidió ponerse a ello. Como le pilló en un momento delicado, no tenía dinero para invertir en un local para montar una tienda, que es un poco lo primero que uno piensa, ¿no? Montar una tienda y vender allí los postres. Entonces, bueno, decidió crear una página web y la creó ella misma. Era muy sencilla, sin muchas opciones, solamente tenía 3-4 secciones en la que explicaba, pues, por un lado, qué es lo que hacía, cómo lo hacía, cuáles eran sus productos y una sección de contacto para que le hicieran los pedidos. Es decir, ni siquiera vendía online, simplemente mostraba el artículo y después un apartado para que la gente la contactara y a través de eso hacer los pedidos. Bueno, pues fue todo un éxito. Su web le abrió las puertas a otra dimensión. Le llegaron pedidos de todos sitios, no solo de su ciudad, con lo que abrió el abanico de clientes de una forma muy importante. Tanto es así que al poco tiempo ya pudo abrir su tienda física y ahora trabajan 2 personas más con ellas. ¿Qué fue de su profesión de periodista? Claro, uno puede pensar, tantos años estudiando, qué pena, ¿no? Porque tantos años estudiando para acabar haciendo postres. Bueno, pues sí, ¿y qué? ¿Acaso lo hace de disgusto? ¿Crees que a ella le importa eso? Ella disfruta con lo que hace y además le produce grandes ingresos. Ella también se centró en su zona de influencia y optó por reinventarse. La última vez que nos vimos me dijo que, gracias a la crisis, ella estaba ganando dinero, ¿no? Bueno, pues yo no sé si tú también te has fijado en que la mayoría de las personas se fijan únicamente en tener, ¿no? En tener éxito, tener dinero, tener salud, tener amor. Pero antes de tener algo, debemos trabajar en ser algo. ¿Por qué? Pues porque para tener salud debes primero ser saludable y después hacer cosas saludables. Solamente así se puede tener salud. Ser, hacer, tener. Ese es el proceso. Con los negocios ocurre lo mismo. Antes de querer tener éxito con tu negocio, debes ser y hacer cosas que te ayuden a tenerlo. Y en el ser influyes únicamente tú, tu capacidad de reinventarte si es necesario. Cuando alguien decide lanzar un negocio online, se puede encontrar con el primer obstáculo, que es el de no tengo dinero para hacerlo. O no tengo dinero para pagar a alguien que me lo haga. Y esa es su zona de interés. ¿Sería de su interés tener dinero? Claro que sí. Pero si no lo tiene, tendrá que buscar una alternativa, ¿verdad? Además, crear un negocio online no es solo crearlo. No es solamente hacer tu página web y listo. Después hay que mantenerlo, hay que actualizarlo, hay que posicionarlo, hay que trabajar en redes sociales. ¿Cuánto dinero se necesita para eso? Ya te lo digo yo, ¿eh? Se necesita mucho. Además, en todos estos años de experiencia en marketing online me he dado cuenta de algo. Y es que, como lo hace la persona que entiende de su propio negocio, no lo hace nadie. Ni agencias especializadas ni nada. Como uno puede trabajar sus redes sociales, como uno puede desarrollar su página web, no se lo va a hacer nadie. Al centrarse en su zona de influencia, esa persona se da cuenta de que solo depende del mismo el ponerse las pilas y aprender a hacerlo. Nada más. Es tomar la decisión y la determinación de empezar. Sí, ya sé que enfrentarse a lo desconocido nos da pánico, ¿no? A unos más que a otros. Por eso, como he comentado en otros programas, el secreto es tener claro tu motivo. El objetivo principal, visualizar lo que vas a lograr, es la energía que necesitas para empezar a ver todo lo positivo y enterrar tus miedos de una vez. Por eso, mi consejo, si me lo permites, es que aprendas a vivir en tu zona de influencia, porque siempre, siempre será más constructiva que tu zona de interés. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Si te ha parecido interesante este programa, entra en mi web, elmetodogallardo.com, donde tengo muchos más contenidos para emprendedores online. Te recuerdo, solo hasta este domingo tienes disponibles los cursos a mitad de precio, así que date prisa y no lo dudes. Os agradeceré mucho que me ayudéis a crecer suscribiéndose a este podcast con vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gusta en Facebook. Gracias a todos por vuestro tiempo, por estar ahí un día más. Un saludo, mucho éxito y hasta el próximo programa.